¿cómo se llama? Temario. Yo lo que noté es que si no organizamos eso, es medio cocoliche. Leí todos los documentos y cada uno habla por varios, más o menos, claro, por su problema en particular, digamos. A ver, hizo Saltimbanqui. ¿Por qué no hacemos una ronda de presentación? ¿De presentación? Que cada uno presente su texto. Claro. Documento. Tenemos Saltimbanqui, C por L, Redeco, Andred. ¿Ellos se los cuesta? 11:59 lo mandamos. Lo mandamos el día. El día del plenario es el día anterior. El mail también. Fíjense la fecha de la hora del mail. No fue casualidad, pero era 11:59. Yo lo imprimí y lo leí. Mandamos el miércoles. Después de. Para que quede bien presente. Los compañeros de Saltimbanqui. Sí. Sí. Nuevo, ya había mandado, claro, no, digo porque no, tratando de hacer el... Nosotros mandamos dos documentos. Uno, uno sobre el 7 de ellos. Claro. Una propuesta de sí, lo que pasa es que la propuesta que nosotros tiramos, no sé si se puede, lo que nosotros proponíamos era que de la lectura previa, sí, o sea, pasáramos en limpio las coincidencias. Ah, bueno. Los que no lo leyeron, de paso, pueden opinar sobre si coinciden con las coincidencias. Y en las lecturas que no coincidimos, ver si traban el accionar de la red. Está bueno discutirlas, no digo. ¿Pero vos decís leer todo? No, tenías hecho un. Estoy marcando ahí un par de cosas. Sí. No, se supone que teníamos que tener los documentos leídos, salvo los que mandaron a último momento. Claro. Bueno. Ahí. Bueno, van a existir. Pero no sé si estamos en condiciones de. Nosotros algo hicimos, o sea, de la lectura de las coincidencias. Bueno, no. El tema es que si alguien lo tiene hecho, si no va a ser un poco complicado. Claro. ¿Todos leyeron los documentos que llegaron? Sí. La primera impresión en general. Che, perdón, una cosa. Uno llegó con. Deberíamos presentarnos a hablar porque me parece que hay mucha culpa. Ay, compas, que no saben dónde. Al hablar, aunque sea. Microsoft del 2011. No, hagamos una ronda. Es que los muchachos van a la banquita, pero podían mandarlo en 2003, 2004, ¿no? Ah. Yo qué sé. Bueno, Alejandro de Angüed. Gala de tele. Camilo de FM de Frente de Esteban Echeverría en la Radio del Frente. Pablo de Redico. Roberto de Los Locos de Buenos Aires. El compañero oculto ahí. Yago de la Caterva. A ver si nos podemos correr así. Sí, aquí como que no lo tenemos que ir. Y acaba de haber. Juan, corrente así, así al efecto. También de HLI. Máximo del Saltimbanqui, radiografía. Máximo. Bueno, Juan de Santa Teresita. Radiográfica. Ay, es el más máximo y está radiográfica. Máximo, por eso me corré un poco así, siento el radiográfico. Sí. Bueno, sigo Andrea de Chevarracas en Radios del Frente. Sol. Medo de Etel. Fernando de La Retaguardia. Nacho de La Colectiva. Fabiana de Redeco. Cecilia de Redeco. Y Luis de Otras Voces. En La Retaguardia. ¡Ah, bueno! Se acaba de incorporar. Che, se fusionaron, chicos. Ah, está bien. Como él dice radiográfica, lo digo. Está muy bien, está muy bien. No que están las voces, las otras voces en La Retaguardia. Claro, parece una fracción, pero. Otras propuestas por otro lado. Demasiado evidente. Bueno, no, nosotros que leímos más o menos todos, el de La Retaguardia no, porque lo mandó. Yo lo leí el de La Retaguardia. Yo también, pero no toda la eco, digamos. Porque lo mandó anoche. No, la primera impresión, así como impresión en general, nos da la sensación que hay una coincidencia en la lectura, más allá de los elementos que cada uno aporta respecto a la lectura de la coyuntura política y una cantidad de variables económicas, o sea, y internacionales sobre la que se sustenta el proyecto, que por ahí algunos aportan unas cosas, otros, digamos, en la lectura más general de lo que es el momento de la coyuntura, nos parece que más o menos tenemos una lectura similar. Lo que vemos por ahí, que matices o cosas que nos parece que tendríamos que profundizar, que tiene que ver con la línea, digamos, de acción política de la red, es desmenuzar un poco esta visión que tenemos de cómo trabajar con sectores del kirchnerismo, o me parece que eso, digamos, es lo que nosotros por lo menos captamos, de que por ahí hay más puntos para debatir, y pensamos que sí tenemos que debatirlo porque nos parece que tiene que ver con el despliegue, el accionar político que tiene la red cotidianamente, ¿no? Entonces, ese es, por ahí sería el punto que nosotros del análisis de coyuntura traeríamos para empezar a discutir, ¿no? La relación nuestra con los compañeros o compañeras que están en sectores, espacios, movimientos donde el kirchnerismo despliega su accionar político. Eso respecto a la coyuntura. Después, respecto a la red, es otro debate, ¿no? Una cosa. A mí me parecen los documentos que leí que falta la caracterización del modelo, que es un modelo conservador, agroexportador, con clientelismo. Es decir, que no hay un análisis, no se hace un análisis de la coyuntura desde lo económico, ¿no? Entonces quedan, pues si no, no se puede analizar, por ejemplo, por qué el PRO vota con el FPV la ley la RT. De las ART, si no, no se puede analizar por qué este gobierno, sí, no el PRO, que votó en contra, pero votó la ley antiterrorista. Me parece que falta, que hay en los documentos, si bien se trata de caracterizar, pero no se caracteriza eso, y no se caracteriza también de algunas cosas que en el modelo son gravísimas, como la ley de educación, que de la 26206, y que evidentemente lleva a esto, ¿no? Lleva a que hoy Clarín pueda regalar el manifiesto comunista porque sabe que nadie le va a dar pelota. Es decir, me parece que falta eso, la caracterización económica. Me parece que muchos documentos están... se ve un poco la cosa ganada por... Por el centrismo. Por Holloway, digamos, ¿no? Es decir, cambiemos el mundo sin tomar el poder. Y creo que tiene que ver un poco por ahí, por determinadas militancias y caracterizaciones. Pero me parece que si no ponemos el foco en el tema social económico, nos va a resultar muy difícil todo. Pues nos va a resultar... No podemos comprender, ya digo, no se puede comprender lo de las ART, no se puede comprender lo de la ley antiterrorista, no se puede comprender la igualación para abajo, es decir, que con la misma guita que había en el 2000 se paguen a 3 millones más de jubilados, por ejemplo, con la misma plata se paga 3 millones más. No se pueden comprender toda una serie de cosas. Lo digo porque me parece... que no lo encontré, y me parecía que era... Que yo creo que probablemente falten otras cosas también, digo. Coincido, creo, por lo menos nosotros, nuestro interés no fue hacer un informe súper detallado. Me parece válido lo que decía, me parece bueno que si querés lo escribas también y manden así algún informe para tener que sumar elementos a... la discusión. Sí, estaría bueno. Sí. No lo voy a hacer, no llega a tiempo, pero y el tema, digo, pero también te digo, porque también va a tener que ver con la red de medios. Para mí el tema de educación no es un tema, me parece que hay temas centrales, ¿no? Más allá de que alguno de ellos, por finalizarlo, gracias a Fukuyama, al marxismo y todo, que son el tema económico y el tema educativo. Y más allá que por ahí en algunas, como la de la red ECO atraviesa, también leí lo de ANRED, pero digo para tener en cuenta, porque el tema educativo, bueno, ha hecho, se está aplicando una ley federal que ahora fue retocada, y qué sé yo, y bueno, justamente se ha hecho para esto, para que la gente no piense, si clientelismo. Hola. Así que bueno, en todo caso después voy a mandar, no tuve tiempo, pero me parece una semana de mucha lucha, mucho tratar de intentar, sobre todo el tema educativo, me llevó más tiempo, y bueno, tratar de evitar también que saliera la ART con lo mínimo que me parecía que esto pintaba el modelo neoliberal, cómo se modificó, ¿no? Pues lo de la CRT, igual que el clientelismo político, eso fue una idea no de la izquierda, fue de Alzogaray. Se dijo, bueno, para modificar el modelo de Menem, lo único que falta ahora es tirarle unos pesos a cantidad de gente y tenemos todo el modelo tranquilo. Pero bueno, eso nada más. Yo propongo que organicemos el debate antes de... Sí, bueno, en pos de eso pensaba, primero que, un poco lo mismo que decía Dami, yo creo que en nuestro caso también tampoco fue la intención, digamos, como hacer un desarrollo súper detallado en la perspectiva económica que nos parece a nosotros y a nosotras, pero también está bueno lo que decís en términos de que por ahí nos podemos dar de alguna manera un avance más detallado sobre ese tipo de cosas, más allá de lo puntual que por ahí nos parece que en primera instancia nos aparece a la red por la coyuntura que manejamos, digamos, pero que por ahí estaría bueno profundizar en eso. Y no sé si hacerlo hoy acá, pero sí en principio pensar en ver qué manera podemos ir avanzando en esas cuestiones más puntuales en lo económico y en lo político que son importantes que debatamos. Y en segunda instancia, como decía Fabio, un poco también hay un montón de cosas de los diferentes documentos que leímos que en términos de la primera coyuntura que nos aparece, creo que hay bastante acuerdo, digamos, o bastante confluencia en términos de lo que se está hablando, desde dónde se está mirando, digamos, más allá de que hay diferentes aportes de diferentes lados y que a nosotros nos pareció inclusive rico eso en ese sentido, que por ahí uno a veces mira desde un solo costado y el hecho de que hayan aparecido otras visiones de lo mismo está bueno como para ir viendo realmente cuáles son todos los elementos que tenemos. Y que sí, podemos ir avanzando, digamos, hoy en ver las cuestiones que tienen que ver pura y exclusivamente sobre lo que no hay una consideración, digamos, muy consensuada, por decirlo así, en la cuestión de las organizaciones sociales o las instituciones donde participa compañeros y compañeras que están más alineados al Proyecto Nacional de Popular. Pero también nos parece que es interesante debatir no solamente eso, sino también debatir de formas abiertas, si se quiere, el punto de digamos, de otros sectores que por ahí no están cercanos al kirchnerismo y que tienen o no cercanía con nosotros, pero que también es interesante que debatamos cómo trabajar o cómo tener en cuenta esos sectores. ¿Ponele? ¿Por ejemplo? No sé, hay muchos... Me parece que hay muchas organizaciones o sectores que por ahí están contemplados en esta carta o que tienen por ahí una línea más dura, digamos, que nosotros, por decirlo así, que también estaría interesante pensar qué relación podemos entablar con esos sectores. Yo voy a ir anotando si doy la palabra. Nosotros proponemos empezar el plenario con un minuto de silencio en homenaje al compañero, a los años. Les pones negro. ¿Puedo hacer una propuesta de organización? Sí. Yo propongo, de 11 a 1 y media, que discutamos en torno a los documentos de situación política y perspectivas para el 7D, que me parece que va con un paquete juntos, ya hay propuestas, elaboraciones, y de 2 de la tarde, media hora, 40 de comida, y de 2 de la tarde, 2 y cuarto, hasta las 17:30, orgánica y perspectiva de la red. Está bien. Como para, y propongo que arranquemos con orgánica y perspectiva de la red, con una ronda, digamos, primero de los compañeros, compañeras que escribieron un documento, que entre pito y flauta, 30 personas acá de la red estuvieron elaborando para traer a este plenario, y a partir de ahí seleccionar cuáles serían los temas que podríamos discutir, porque hay muchos que si lo empezamos a discutir se van a disparar. Acá tenemos que ver también la dinámica de intervención y de opinión sobre los puntos, que yo propondría intervenciones de 4 minutos, como para hacerlo más dinámico, y en determinados puntos que haya sí o sí una ronda que opinen todos los, uno por colectivo, todos los colectivos, cosa que, aunque por ahí el colectivo no haya profundizado, pero un poco esté en la voz, las preocupaciones de cada colectivo sobre tal o cual temática. Entonces, por ahí podríamos pensar que en situación política y en orgánica y perspectiva de la red, sí o sí una ronda de todos sobre el tema, y después por ahí en orgánica y perspectiva, por ahí una ronda más profunda de los que presentaron documentos, y después abrir el debate y tratar de anotar, yo digo no registrar todo, porque si no, bueno, va, al menos que alguien lo quiera saber, sino registrar los acuerdos, que lleguemos, los puntos a seguir debatiendo, las diferencias, las cosas que después podamos retomar para adelante. ¿Estamos entonces? Entonces, 4 minutos, estamos justo 10:55, 11, entonces podemos 5 minutos descansar. Había posibilidad de 7 minutos de disentir a la propuesta. Bueno, dale, largué. Pero, disculpame, sí. En esto que estábamos hablando recién... Sí, ya arrancamos, yo digo para organizar, porque por ahí alguien después seguía y alguien intervenía sobre otro ya, tema. Ya arrancamos. Ya arrancamos, en realidad. Bien. Yo ya usé mis 4 minutos. Bueno. Bueno, si quieren, hago mis 4 minutos. Dale, hacemos la ronda de los 4 minutos. Bueno, yo creo que es verdad la discusión que plantea el compañero con respecto a la cuestión del modelo económico político y las alianzas de fuerzas sociales que sostienen cada modelo político, y está bueno, modelo de acumulación, modelo económico, está bueno discutirlo, y es verdad que en los documentos en general no está tan presente eso. No creo que sea por una perspectiva autonomista o colombiana, pero bueno, es, no me voy a meter en esa, no me voy a meter en esa discusión. Digamos, nosotros con respecto a ese punto, sintéticamente, partiendo de la base que son todos capitalistas, son todos enemigos y hay que construir una perspectiva independiente de la clase trabajadora y del pueblo, partiendo de esa base, nosotros opinamos que hay que saber caracterizar las distintas perspectivas socioeconómicas y alianzas de fuerzas sociales que componen cada fuerza social. Entonces, caracterizamos la fuerza social opositora ligada a Clarín, que tiene una perspectiva económica desde el punto de vista del interés de la clase trabajadora, de mayor perspectiva de ajuste económico, de mayores transferencias de recursos hacia sectores de la burguesía concentrada, y escasamente preocupada por el desarrollo de burguesías intermedias, entre comillas burguesías nacionales. El kirchnerismo y la fracción agraria opositora coinciden en alianza con las multinacionales, coinciden en alianza con el imperialismo, pero difieren en que el kirchnerismo capta una parte de la renta diferencial de la burguesía agraria y la redistribuye a nuevos sectores de las burguesías nacionales, obviamente no nacionales en términos políticos que quieran la independencia, sino burguesías locales sería más correctamente la palabra. Cristóbal López, por ejemplo, y eso permite un desarrollo del mercado interno que permite un porcentaje objetivo mayor del salario obrero. Y desde el punto de vista cultural, ideológico, abre más el campo para discutir cuestiones que sirven más a las, entre comillas, izquierdas. En ese sentido, la fuerza social que lidera la sociedad rural junto con Clarín, desde el punto de vista económico, en perspectiva más regresiva para la clase obrera, y desde el punto de vista cultural e ideológico, también. El kirchnerismo es ideológicamente más abierto dentro de un marco capitalismo que a su vez permite el reformismo sostener el capitalismo, entonces también esto merece un doble análisis, porque obviamente el reformismo burgués, digamos, tiene lo progresivo que permite mayores discusiones. Antes estábamos discutiendo si privado, en la década del 90, recordemos la discusión de la década del 90, que lo privado es lo mejor. Acá estamos en un piso de debate totalmente maquiavélico, hipócrita, todo lo que sea, porque en el mismo momento que te afirman algo, lo niegan con, digamos, lo niegan porque hacen totalmente la otra cosa, pero el piso de debate es mayor y la redistribución hacia la clase obrera permite algunas pequeñas conquistas mayores. Entonces, de ahí que nosotros vemos un matiz desde el punto de vista económico-estructural y para la intervención política no es lo mismo caracterizar este gobierno igual que Menem, porque pensamos que económicamente no es así. Integra este gobierno también un sector del centro izquierda y de movimientos populares nacionalistas, también su gestión de gobierno. Bien, eso con respecto. Yo creo que ahora paso a otro tema. Yo creo que es difícil por más 5 minutos. Igual digo para saber si nos vamos a manejar con los 4, porque lo propusiste. Listo, vos. Tenés razón. Ahí 5. Corto. Yo digo, si no hubiera propuesto. No, yo estoy de acuerdo con eso y no me dice. Estoy de acuerdo con vos mismo. Estoy de acuerdo conmigo mismo. Eso es coherencia. Eso. Y debo un minuto. Se llama el confusionismo de vos. ¿Otro? No sé cuánto habrá. ¿Alguien toma nota? No digo porque alguien toma los minutos, el tiempo controla Roberto. Dale, Roberto, dale. Si viene el error, se ponía el reloj para que la mesa de los reuniones. Seguro, está bien, pero está bueno porque así por lo menos organizamos. No, bueno, como la posta. No, vamos a llevar los 4, no creo que. No, y un poco siguiendo ahí tu línea de razonamiento, digamos, en cuanto a las diferencias entre el menemato y lo que es hoy por hoy el PJ a partir del Frente para la Victoria, el kirchnerismo, el cristinismo. También lo importante ahí, más o menos creo que lo expresé en el documento, es lo que pasó en el medio, que fue el 2001. Es decir, no se podía seguir con esa lógica, se saltó todo por los aires y entonces no había otra manera, digamos, o por lo menos tomó esa manera para que haya una cierta recomposición social, o si no era insostenible, era un país que no, o sea, al borde de la integración. Por ello creo que a lo que aportó el kirchnerismo es a una recomposición capitalista y a su vez digamos, mantener a las clases subalternas un poco más contenidas de lo que significó todo ello. Pero por otro lado, todavía subyace la crisis en el sistema de partidos. Me parece que todavía no. Más bien por poner énfasis en esa recomposición social, todavía no se pudo trabajar, digamos, por parte de la burguesía o de los partidos tradicionales, en volver hacia la normalidad o por lo menos recomponer de alguna manera la política a través del sistema de partidos, lo cual ello también implica un trabajo para la burguesía de a quién más, por un lado. Por otro lado, bueno, lo que se ve en perspectiva a partir de la crisis mundial, bueno, es más que obvio, o por lo menos es un razonamiento bastante convencional, digamos, no por menos cierto, los ajustes que se van a venir y por ello la profundización de las de los conflictos sociales. Y bueno, eso. En general, sobre el tema de lo que están hasta ahora los que participaron, coincido en general las caracterizaciones. Creo que hay que tomar un elemento por ser el kirchnerismo, peronismo puro, con toda su faceta, porque el peronismo tiene, tanto para la derecha como para la izquierda, le caben todas, entonces en una situación, en una etapa histórica, pudo hoy tener un gobierno donde el populismo por ahí está más desarrollado y no como hoy conviene más neoliberal y más conservador. Y lo que sí veo es que, creo que Máximo casi lo por lo menos que interpreté recién, el tema de la agudización de la crisis, que como todo sistema capitalista tiene sus periodos y vamos a otras crisis, producto, como vos escribiste, del tema de la situación mundial y la crisis mundial, que Argentina no está aislada, por más que digan que se quieren aislar, que no pagan, no se van a meter en deuda, no van a contraer deuda porque son independientes, nos arreglamos, qué sé yo. Claro, se arregla con el bolsillo nuestro. Y fundamentalmente la crisis va a partir de los sectores más postergados y de la clase obrera. Y lo que nosotros, lo que yo veo es que hoy por hoy, el gobierno lo que ha logrado es un triunfo importante en cómo controlar esa clase obrera con la división de todas las organizaciones sindicales. La burocracia tanto de la 12TT como la de la 12TA. O sea que eso es un factor muy importante. Y hasta que la clase no salga y no tome por su cuenta las tareas de lucha y de reivindicación desde las bases por sus propios medios, la losa de la burocracia sindical que hablamos hace 50 años sigue existiendo. Y lamentablemente tendría que haber otro 2001, que en ese 2001 todo ese proceso no surgió ni se desarrolló a partir de las organizaciones obreras, sino las organizaciones sociales por la crisis que había y donde la clase obrera casi no existía porque no estaba. Y entonces son los movimientos populares, los movimientos sociales, que hoy todavía tienen ese auge y esa vigencia, pero que no toman ni se pueden caracterizar con un contenido de clase. O sea que no quiero ser muy jodido en lo que voy a decir, sino que es una realidad. Claro, todas estas organizaciones tienen un contenido policlasista en última instancia, porque aglutinan, por más de que se hable de la independencia o demás, pero no ven a la clase obrera como factor fundamental para lograr la independencia. Y el gobierno, como un gobierno peronista, que en su estructura de todas las organizaciones sindicales lo controlaron desde hace 50 años, porque terminaron siendo siempre un apéndice de los gobiernos, son los ministros sin cartera, en un aspecto, porque si le bajan la cabeza, si ayer leyeron el diario, Clarín decía, caló y la CGT oficial se reunió con Abal Medina y se fue con nada en las manos, no le dio nada. Y lee página 12 y dice, bueno, pudieron empezar a llegar a acuerdo de ver qué pueden llegar a tratar. Cada uno ve lo que le conviene y escribe lo que le conviene. El objetivo es que siguen en esas tranzas, siguen en esas cosas y la clase en los lugares de laburo. Y teniendo en cuenta que a diferencia de la crisis del 2001, hubo un proceso de industrialización, entre comillas, de la clase obrera, hay más sectores de clase industrial laburando con super explotación y justamente no se puede revertir eso. Y bueno, una pauta, lo último es lo de la ley de la RT, ¿no? Eso es un moñito cerrado de cómo por derecha siguen apretando a los trabajadores. Bueno, digo algo, sí, no, lamentamos no haber podido hacer ningún documento, nos falta todavía, pero bueno, ya lo iremos avanzando. Yo creo que, digamos, si hay que caracterizar al gobierno o la situación política actual, digamos, no cabe duda, se dijo claramente, no es un gobierno capitalista, o sea, de la burguesía, más allá de, de las características particulares que tenga el kirchnerismo, en cuanto a, digamos, algunos avances en el terreno de los derechos democráticos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, podemos decir la cuestión de la ley de medios, podemos incluir, qué sé yo, otros asuntos como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la cuestión del avance, digamos, relativo en el terreno de los juicios por los derechos humanos, qué sé yo, ¿no es cierto? Y la política que se ha dado de captación de la mayoría de los movimientos sociales. En ese sentido, el kirchnerismo ha utilizado una herramienta política a partir de la recomposición capitalista que, como bien decía el compañero, empezó con el 2001. O sea, la función de... Es claro que el kirchnerismo vino a cerrar el argentinazo, la crisis que se abrió en el argentinazo. Ahora, la situación actual no es la misma que hace un año ni hace dos. Digamos, ha cambiado, me parece, radicalmente. Este gobierno va, digamos, en un sentido cada vez más represivo. Lo demuestran un montón de hace unos días, bueno, la cuestión de Jujuy, hace unos días también en Santa Cruz, cagaron a palos a un montón de gente. En general, digamos, tratan de resolver sus problemas a los palos y van en esa perspectiva. Creo que nosotros, hay que diferenciar, ¿no? Una cosa son las bases, los movimientos sociales que apoyan al kirchnerismo, que tienen un discurso, que ya ocurrió. O sea, a mí me recuerda mucho lo que pasó en la década del 70, cuando, digamos, con la juventud gritaba revolución nacional, socialismo nacional, y Perón los mandaba a matar. Entonces, algo similar, salvando las diferencias y las épocas, está sucediendo el día de hoy. Creo que nosotros tenemos que ser fraternales en nuestra relación con muchos compañeros que aún confían en el kirchnerismo como una opción de cambio, que se creen. O sea, no se puede comparar siquiera el chavismo o Evo Morales con el kirchnerismo. Ellos se pueden confundir simplemente. Pero la realidad es que ni siquiera, o sea, hay aspectos, por ejemplo, la cuestión de la mujer. Bueno, mientras avanzan con, hablan de la cuestión del aborto en su crítica Macri, qué sé yo, bueno, ellos están en contra de la legalización del aborto. O sea, en todos los terrenos, de los derechos democráticos, ya lo que han podido hacer, creo que ya lo han hecho. O sea, creo que en ese sentido hay un agotamiento ya de lo que el kirchnerismo puede ofrecer en un sentido progresista hacia las masas. O sea, todo lo demás es puro discurso, nada más. O sea, yo creo que es claro eso. Lo que sí hay que advertir es esta variable, ¿no es cierto?, de la represión como salida a todas sus crisis, que se va a ir profundizando. Por efecto de que quieren sostener ellos mismos este modelo capitalista, lo quieren sostener y lo van a sostener a los palos. O sea, este año, quizás lo que viene, o sea, me parece que esa es la perspectiva. Vamos hacia una profundización de la discusión. Hay muchos sectores, digamos, por así decirlo, la democracia obrera, que gana un sueldo de 6, 7, 8, 10 mil pesos, ¿no es cierto? Pero mayoritariamente. Mayoritariamente. Quiero decir. Sí, digo porque no, ellos. No, yo gano, sí, pero no soy una aristocracia. No, pero. No es porque vos te consideres. Si tenés peso no es por lo que vos te consideres, sino que sos un afortunado por ganar 7 lucas. A mí no me paga nadie 7 lucas. ¿Me entendés? O sea, el 80%, por así decirlo, el 50% de la clase trabajadora no llega a ganar 3 mil pesos, 4 mil pesos, no lo gana. Nosotros eso lo tenemos que saber. Hay sectores que sí, a partir de toda una política, ¿no es cierto?, de acuerdo con la burocracia, fue cerrando la cuestión de las paritarias, determinados avances, pero eso ya se ha terminado. O sea, ahora hay un reclamo salarial, el gobierno dice no, ya las paritarias se cerraron, no se discute nada. Entonces, vamos hacia una profundización de la crisis y nosotros sí tenemos que ser fraternales con los compañeros que todavía tienen expectativas, pero... tratando de explicar esta cuestión que me parece que se está abriendo, ¿no? Hay un mensaje también subyacente que dice: conformate con esto, que si no te viene Menem. Casi, no viene a la derecha. Y esto es izquierda. Además, para terminar, ya por último, digamos, la cuestión de los planes sociales, todo esto que nosotros decimos, bueno, son, digamos, no son más que frenos. O sea, son un freno berreta, barato, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en el caso de la zona donde yo estoy, a los pibes que hay un 80% de juventud desocupada, les ofrecen 3 meses de laburo como movilizadores sociales, qué sé yo, los pibes van, salen, van a los actos, defienden al kirchnerismo, qué sé yo, o sea, a los 3 meses un bolón en el orto y venga otro pibe y así. Entonces, es la política del uso, y eso cada vez se pone más de manifiesto y enciende la bronca, o sea, me parece que eso se está dando, por lo menos lo que me parece importante. Yo cortito. Yo coincido plenamente con el compañero, pero quiero reafirmar una cosita vinculada al tema del tema económico, porque me parece que el tema de la discusión, incluso en el marxismo, de no atar esquemáticamente a lo económico toda la parte subjetiva, nos llevó para el otro lado. Es decir, bueno, hay como independencia de un montón de cosas vinculadas a lo económico. Y yo sigo pensando que la base económica es fundamental para todo lo que se desarrolla. Y hoy tenemos la economía, y yo no me quiero meter en menemismo o no, en la economía, claramente más concentración y más extranjerización. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste. ¿Por qué esto es importante plantearlo? Porque de ahí se ve cuál es la situación y las perspectivas, hacia dónde vas. Si no tenemos claro la estructura económica, cómo está planteada, es muy más fácil confundirse desde el punto de vista de todos los movimientos políticos que se desarrollan en el área política, discursiva, etcétera, etcétera. Entonces, claramente acá hay más concentración, más dependencia y más extranjerización. Esto es clave y es importante caracterizarlo. No es un detalle, no es entrar en detalle. Es base económica, es fundamental para un análisis político. No se puede desprender una cosa de la otra. Ese es un tema. Por lo tanto, después hay políticas de alianza que hace la burguesía, está claro, y que es importante saber ubicar. La verdad que yo, entre Globo, Patel, Monsanto y todo, y Grupo Clarín y lo rural, no sé cuál es mejor. La verdad que, ¿por qué la derecha es Clarín y la sociedad rural nada más? No entiendo. Realmente no sé por qué, si es una mejor que otra. El barricol no. Claro, no sé por qué esa diferenciación. ¿A qué nos ayuda? Monsanto. Vos no entendiste nada. Que sí, en la legislatura te lo explicó, hermano. ¿A qué nos ayuda eso del punto de vista? Y del punto de vista, me parece que tenemos que comprender, me incluyo, la lógica del poder del peronismo. Esto es peronismo, con aliados. La lógica del poder, a nosotros diferenciar, bueno, que hay sectores progres dentro, sí, nos sirve, pero precisamente para laburar en la base, para poder trabajar, no tienen la más mínima incidencia política, la más mínima, pero claro, el proyecto más aterrador junto a la ley antiterrorista es esta de la RT, y creo que hicimos poco vinculado a este tema. Hicimos muy poco en esto, me parece que nos falta ver este tipo de clases, son cosas muy serias lo que planteamos. Es decir, el tema de la RT es tan importante como el tema del género, el tema de la media, y creo que hicimos muy poco. Veamos quién del proyecto popular, nacional y los más progresistas, quién votó en contra. Rivas. Nada más. Bueno, después los de la CGT, que bueno, suponemos que no lo vemos como el lado de este, no sé, de izquierda. ¿Dónde están los progres? Es más, Rossi se encargó de decir, nosotros no somos independientes, nosotros representamos el proyecto y le hacemos sí a Cristina y para eso estamos. No hay duda. Todos esos sectores que dice Pérez existen, pero terminan absorbidos, deglutidos por la lógica del peronismo, que siempre es construir poder, estás conmigo, te reviento, esa es la lógica, o se te tienen que terminar yendo. Esto ha sido así histórico, aparte, no es nuevo. Y no es una crítica al peronismo, es como se mueve con su concepción de poder, no hay. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Hacer antiperonismo? No. Significa tener que estar parado. Después, peronismo hay en muchos lugares. Digo, peronismo hay en Proyecto Sur, peronismo hay en CTA, peronismo hay un montón de movimientos en los cuales nosotros estamos trabajando. Digo, esto, lo económico y la lectura de las contradicciones o los diversos sectores que participan en el gobierno, hay que tenerlo en claro. El problema es para qué tenerlo en claro. ¿Para qué? No, esto puede ser más tiempo. Yo, mientras los escuchaba, pensaba en lo que a nosotros, cuando discutimos estas cuestiones, nos pasa, ¿no? Que tiene que ver con que en todos estos análisis que hacen los diferentes compañeros y compañeras, por lo general coincidimos, nos parecen, digamos, un aporte bastante claro a caracterizar lo que significa el kirchnerismo como, digamos, como un resurgimiento del peronismo, si uno lo quiere ver así, o del peronismo organizado. Pero lo que nos pasa, no sé, por lo menos lo que entendemos nosotros, lo que nos pasa es que este tipo de análisis y este tipo de herramientas no nos está posibilitando avanzar un poquito más sobre la mirada del trabajo del día a día, en la militancia del día a día, con respecto a estas situaciones, porque sí podemos caracterizar la cierta crisis de los partidos tradicionales, sí podemos caracterizar cierta baja de la preponderancia en la coyuntura política cotidiana con respecto digamos, a la clase obrera, a la clase obrera organizada a través de todas las rupturas y crisis que tienen las centrales sindicales y el sindicalismo en general con respecto a cómo se relaciona con la burocracia. Pero lo que nos parece que nos está faltando y nos sigue faltando es tratar de profundizar un poco y de autocriticarnos, digamos, en esta mirada con respecto a eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay ciertas cuestiones de este cambio del neoliberalismo a este populismo, si se quiere caracterizar ahora como populismo, que estamos viviendo, que para nosotros son o pueden ser o deberían ser cuestiones que potencien nuestra propia organización. Sí podemos ver una crisis en los partidos, en la clase obrera, en los movimientos sociales en general, pero hay ciertas perspectivas que para nosotros son oportunidades o deberían convertirse en oportunidades. Por ejemplo, yo escuchaba al compañero Santa Teresita que decía, con respecto a la caracterización, perdón, de los planes sociales, y efectivamente nosotros consideramos que los planes sociales son una tapa, un piso para cierta organización o cierta perspectiva política de cómo diferenciarse del gobierno o del Estado, pero también consideramos que ese tipo de cosas tienen que ser el puntapié de inicio, si se quiere, de pensar entre nosotros cómo eso puede ser una herramienta de organización para nosotros. Porque si no empezamos a pensar cómo ese tipo de cosas pueden ser perspectivas de organización para nosotros, siempre vamos a estar esperando que la coyuntura sea peor para tratar de actuar en consecuencia, por decirlo de alguna manera. Sino siempre vamos a tener que esperar que la crisis a nivel económico y político se agudice para aparecer nosotros como un actor político o un actor social determinado. Entonces, nos parece que hay como que darle una vuelta de rosca a esos análisis con respecto a este tipo de cuestiones, que sí, son así, caracterizarlas efectivamente son así. Cuando uno las caracteriza son así, pero que hay que profundizar y ver cómo pensamos, no solamente en la desestructuración de los partidos burgueses, no solamente en la cooptación del gobierno a través de cierto discurso progresista, ciertas medidas progresistas, cierta baja de plata continua para cooptar movimientos, sino que tenemos que empezar a pensar para trabajar con los sectores kirchneristas, para trabajar con los sectores... 5 minutos, ¿vale? Para trabajar con todos los sectores progresistas en general y revolucionarios y reformistas, como lo queramos llamar, hay que pensar estrategias con respecto a eso. Si no, nos parece que nos vamos a quedar cortos. ¿Hay tentados? Nos vendiste acá, no vendiste solo. No, yo dije que corría por el medio y que entraba de acá. ¿Compañero, si quieres poner? No, estoy bien. Ah, pasa que allá está peor. Bueno, es como Santa Teresita. Igual está más obligado que. Sí, sí, sí. Acá sí, no, se pide el teatro y no hay problema. Sí, vamos. Vamos la bola. Ahí va, ahí va. Ahí va, ¿no? Sí. Nos daba calor al soto. ¿En serio? Sí, yo me estaba muriendo acá. Sí, nosotros. A ver. Lo primero que voy a decir es coincidimos en la primera parte con lo que dice Nico, en el sentido de que también coincidimos con todas las cosas que se fueron diciendo con la caracterización general. Lo que a nosotros nos parece, digamos, si hasta ahí llegamos al acuerdo con ellos, es que si no lo vinculamos a nuestro hacer diario, queda medio como charla de café, digamos. Entonces ahí es donde nosotros pensamos que por ahí tenemos un matiz que tiene que ver con cómo elaboramos un discurso público que contenga toda esta caracterización clara que hacemos con lo que es el proceso en sí, con contradicciones, aún coincidiendo con que va hacia un escenario de represión. Digo, nosotros coincidimos con lo que decía Juan, por ejemplo, que van a un escenario de represión, pero también pensamos, sobre todo porque es gente que sufrió, entre comillas, digamos, como parte del peronismo de izquierda, sufrió al viejo usándolos y tirándolos, que yo no estoy tan seguro de que no tomen parte de esa experiencia y que le tengan que entregar a los movimientos sociales alguna cosa, o sea, mientras reprimen y les dan cosas que no pueden explicar, probablemente, o por lo menos hasta aquí ha sido así, les entregan cada tanto alguna cosa con la que poder defenderse hacia abajo, ¿no? Y ahí me parece que nosotros tenemos que intentar elaborar como un discurso que pueda contener todo esto. Nosotros hablamos de discurso inteligente, pero parece que dijéramos que los demás discursos son tontos, así que eso lo vamos a cambiar. Pero sí pensamos en que hay que intentar elaborar un discurso que sea como, por ejemplo, el que estamos elaborando sobre la ley de medios, donde nosotros claramente digamos, marcamos enormes diferencias con el proyecto de gobierno, pero a la vez no tomamos el discurso y además nos parece como muy complejo hacerlo, encontrar como un discurso público, un lugar donde ubicarse que no termine siendo un lugar choto. O sea, creemos que es peligroso también tomar esta posición, porque es probable que uno quede ahí entre dos aguas, con unos acusándote de hacer de jugar a la derecha y con otros acusándote de ser kirchnerista, digamos. Después, nosotros, lo que pasa es que surgieron un montón de cosas que seguramente algunas se van a tratar después. Nosotros no tenemos claro, o sea, cuando nosotros decimos esto, lo decimos en cuanto al posicionamiento público, no en cuanto a, por ejemplo, el tema de los planes. Para nosotros es claro, es una herramienta de dominación, y si no, pregúntenle a Mukase, que está en la misma situación que hace 5 años, solo que ahora cuando le matan a un militante, tiene que decir que es la responsabilidad del gobierno provincial. Claro. No puede ir más. Así es. Y si se lo hubiera dado el provincial, decía que era el nacional, y si no le intenté. Lo creemos, tenemos una relación política y afectuosa con ellos, pero la verdad que la otra vez cuando nos entrevistamos, si yo no le repregunto, ellos no se quedaban en la responsabilidad del gobierno provincial. Y cuando le dije por qué se quedaba ahí, le pregunté concretamente eso, la DEO me contestó contra el modelo, ¿no? Contra el modelo Sojero. Sí, sí. Pero políticamente, porque la DEA tiene una posición bien clara frente al gobierno nacional, ¿eh? Sí, sí, yo la, lo sé. Yo hablé con ella. Pero es que yo creo que, a ver, cuando nosotros decimos en el documento para quienes alcanzaron a leer, y de paso volvemos a pedir disculpas, un minuto antes del día del encuentro, lo que nosotros decimos ahí es justamente esto, digamos. ¿Qué hacemos con estos compañeros? Porque nosotros sabemos que ellos tienen esta posición táctica, que no es que se peronizaran, digamos. Que creen que pueden aportar a la lucha desde un lugar, ni siquiera desde adentro completamente, sino en un lugar circundante. Cuando nosotros nos preguntamos qué hacer, nos preguntamos qué hacer con estos movimientos, qué pasa a ser enemigo, porque no, nos parece que no. Y que también nos parece que no hay que caer en la de ellos, o sea, pensamos que está mal lo que están haciendo, pero que tenemos que tener una política incluso para esos movimientos. En cuando la cosa se vuelva insostenible, se van a volver a vacilar, ¿no? Te vamos a decir no porque ustedes tienen el mal paso. Bueno, no, y paro ahí porque después las otras cosas seguro que van a entrar en otro momento del otro. ¿Otro colectivo? Bueno, nosotros aprovechamos por ahí 4 minutos. Como se planteaba, es complicado avanzar en muchas de las cuestiones que se mencionan, tal vez tirar más preguntas inclusive que certezas. Una compartimos con Pato Bufferi, no me puede dejar. Esta cuestión del discurso, ¿no? De bueno, cómo vamos a dialogar, cómo vamos a intervenir. Pues no solo es discursivo, sino también. Obviamente, político, vamos a intervenir. Pero con varias de las cosas que se venían diciendo, por supuesto que acordamos que hay que hacer una caracterización lo más fina posible del momento, de la etapa, y sin aislar eso, no solo de cuestiones económicas, sino también de la experiencia histórica que acumulamos. Lo que sucede que a veces, digo, nos parece que en términos generales tenemos coincidencias. Tal vez si nos ponemos a escarbar más, y no estoy diciendo con esto evitar eso, surgen algunas diferenciaciones, pero también nos podemos preguntar, bueno, ¿hasta qué punto debemos escarbar? En el sentido de que hoy por hoy la red es una red y es una especie de movimiento social o un agrupamiento, no es una organización política en la cual todos tenemos que tener el mismo nivel de acuerdo. Tampoco es cierto que tengamos todos el mismo nivel de discusión, de formación, de capacidad de análisis, digamos, una variedad de cuestiones en las cuales, bueno, entendemos que hasta cierto punto está bien forzar algunas definiciones y otras no, porque no lo requiere. Entonces, también tener en cuenta estas cuestiones. ¿Cómo hacemos para aumentar nuestra visibilidad? ¿Cómo hacemos para, nosotros decíamos en el documento, por lo menos como HLI nos consideramos esto que denominamos nueva izquierda? Bueno, esto que se denomina nueva izquierda, que nivel, ya no solo digo de la izquierda tradicional, que convengamos tiene cierta visibilización, pero es limitada, digamos, su capacidad de intervención y de incidencia. Mucho más aún lo que denominamos nueva izquierda, somos prácticamente invisibles en términos amplios, ¿no? En términos de opciones, en términos de referencia, de disputa de poder. Bueno, ¿cómo hacemos para potenciar eso? Traigo ese ejemplo porque digo, desde la red nosotros vemos que la red articula mucho con, sobre todo, movimientos sociales, organizaciones, asambleas, que decía, más allá de que la capitalismo volvió a izquierda o no, es la composición general, es que no son hoy, no constituyen hoy una opción de poder real de disputa en Argentina. Entonces, bueno, también nosotros cómo lograr potenciar en este doble juego de influencia en el cual nosotros nos apoyamos y a su vez estas organizaciones se apoyan en nosotros como red, cómo articular ese discurso de cómo intervenir y digamos, para ponerlo en juego con mayor presencia en la disputa política. Y para terminar, me quedo con más cosas, pero porque también eso nos posibilita algo que terminaba diciendo Fer, que tiene que ver con, bueno, si coincidimos en que se va a profundizar el conflicto, si coincidimos en que, no sé si decir exageradamente, se viene otro 2001 o así, pero se supone que tenemos que estar en mejores condiciones. Se supone que tenemos que tener más precisiones de cómo vamos a interactuar, cómo vamos a actuar en ese momento, cómo vamos a intervenir. Y cómo cuando, si es que sucede esto, bueno, que muchos sectores se desencanten, cómo tener una clara posición, porque por ahí suena mal, pero la cuestión de cómo en esos momentos hay una dirección clara en el sentido comunicacional en nuestro caso, ¿no? Pero lo que decimos que faltó en el 2001, o cómo en distintos espacios uno termina, si no, siendo furgón de cola de esto. Bueno, muchos compañeros que están hoy con el kirchnerismo que creen que desde adentro se puede modificar. Bueno, en realidad nosotros barajamos que eso termina siendo funcional al proyecto del enemigo, digamos. Entonces, bueno, cómo nosotros podemos tener ese consenso y esa coincidencia para poder ser claros en el momento que sea oportuno. Bueno, digo, algunas cuestiones como para ir pensando. Bueno, 3 minutos. A grandes trazos coincidimos, ¿no?, con la lectura sobre lo coyuntural, lo económico, político. Y sí, para agregar, que por ahí hace más a nuestra labor, que digamos, el modelo desarrollista, digo, generalmente, ¿no?, las prácticas de gobierno cierran o con consenso o con represión o con las dos cosas. Y digamos, este modelo es eso, digamos, esa búsqueda de consenso la logran en parte también a través de la lucha, la disputa simbólica. Esa disputa simbólica dada con algunas prácticas concretas, pero principalmente desde lo discursivo. Digo, y es ahí donde, digamos, nosotros nos encontramos con un escenario distinto a otros gobiernos. Digo, desde que en el 2003 aparecen con el pañuelo blanco, la juventud como símbolo que lo plantea como que es un invento kirchnerista. El 16 de junio aparece la foto de Darío, Maxi y Néstor Kirchner. Y podemos enumerar un montón de esos aspectos. Y creo que la forma, digamos, de disputar eso te obliga a dar la pelea de otra manera, desde otro lugar. Y creo que en eso, digamos, lo que hay que hacer es como tener claridad en lo discursivo, porque de alguna manera te tenés que diferenciar. Digo, nosotros nos diferenciamos desde la práctica, pero también nos tenemos que diferenciar, digamos, desde lo discursivo. Y a veces es eso, digamos, vos te encontrás con discursos o eslogan que son muy parecidos a los mismos planteos que salimos a hacer nosotros. Bueno, ¿y cómo te diferenciás en ese lugar? Digo, salen a decir lucha y organización, salen a decir unidos y organizados, salen. Entonces, digo, eso, ¿no? Si nosotros mantenemos, digamos, el mismo trabajo, la misma expresión, digamos, de discursiva, ¿dónde, digamos, ponemos nosotros nuestra diferenciación? creo que esa es como también una búsqueda que tenemos que hacer, que más allá de que nos diferenciemos en prácticas concretas, tenemos que también pensar hacia el común de la sociedad cómo también nos diferenciamos fuertemente, digamos, y claramente desde lo discursivo, en esta disputa simbólica. ¿Tres minutos? Muy bien, ¿Puedo decirte? Claro y conciso. Sí, si no hay nadie, quiero hacer un comentario, pero medio minuto. El tema del ART, que nosotros decimos que no, es, junto con la ley antiterrorista, un hecho, una demostración bien de la derecha y bien contra. El otro día hubo otro hecho, yo no sé si lo vieron ustedes, yo no tenía el grabador para poder grabarlo en televisión. Cuando estaban los muchachos estos que están reclamando que lo reconozcan, que no es combatiente, por tanto, la 9 de julio, estaba Bernie, el viceministro de Seguridad, fue a interpelarlo para que desalojaran. Estaba la federal, pero hasta los dientes. Y el discurso, si yo lo hubiera grabado y no lo miraban, era el de Montenegro o el de Macri. Lo mismo, exactamente la misma palabra. Yo acá estoy para desalojar, ustedes se tienen que ir. Cuando le pusieron a los periodistas, digo por lo que decía el compañero, el tema de cómo avanzan también en la represión. ¿Sabes cuál fue el argumento él que no pudo reprimir? Que la jueza de la capital, que era macrista, no le daba la orden de intervenir para desalojar. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que cuando el macrismo, la derecha, dice nosotros no podemos actuar porque tiene jueces muy dinerismos comprados y no nos dejan actuar. El tipo dice yo acá estoy para desalojarlo. Y acá la única responsable y culpable de que yo no pueda desalojar con la policía a ustedes es porque a mí la jueza todavía no me dio la orden de desalojar. Entonces era el mismo discurso, pero total, era, digo, porque es en otro marco, no en el legislativo, no en el parlamento, no en el institucional, en el de la represión, exactamente igual. O sea, que lo que estamos hablando, en cualquier otro momento van a ir y van a ir a la cara. Van a enganchar a un juez o una jueza que sea adicta y lo va a cagar a palo a todo el mundo. ¿Algún otro colectivo sobre situación? ¿Quedan varios? ¿Taxi? No, quedaban los compañeros de la Caterva, los compañeros de La Plata que vinieron, la Zona Negra que recién llegó. ¿El compañero vos dónde sos? Bueno, yo soy de La Plata, vengo por la radio Malvinas, gracias por venir. ¿Tu nombre? Fernando. Fernando. ¿Ha participado ya? No, es que no lo conocí. Sí, en realidad no puede venir Julia, en realidad nosotros nos ponemos una tarea orgánica, pero hoy Julia no puede venir por ese clima. O sea, digo para los que llegaron último, la idea era hacer una ronda de caracterización de situación política, 4 minutos. Si no estaría, no sé, quedaría Antena Negra, La Caterva, Compañero de La Plata, La Colectiva. A ver, nosotros, o sea, lo que pasa es más, digo, la realidad es que más o menos todo se fue comentando, digo, y no teniendo demasiado para agregar sobre eso, digo, las caracterizaciones, o sea, que hacemos desde La Colectiva son muy similares, o sea, digo, coincidimos en todo el proceso de reinstitucionalización que se vino dando con el kirchnerismo, todo el análisis económico profundo, dónde crece la concentración, crece la extranjerización. O sea, por eso digo, era como repetir un poco lo que estaba circulando, por eso digo, no tengo mucho, ni siquiera 3 minutos. Podemos ir avanzando entonces el 7 de diciembre. Sí, ahí creo que nosotros también hay acuerdo también en la caracterización y también cada cosa que se fue diciendo y puntualizando, esto yo estoy anotando y son bastante parecidos, estamos de acuerdo. Yo quería agregar una cosa que me parece que quedó dando vuelta, que tiene que ver con la red y con el tema del laburo de la red vinculado a las fuerzas que se están moviendo, que es lo que plantea acá Nico, que creo que ese es una preocupación y que no estamos metiendo el ambiente a eso como para trazar una línea de laburo nuestra. Y es, o sea, pasar en limpio si en primer lugar, si todos coincidimos en que la forma política de moverse a través del peronismo es verticalista, y esto tiene que ver con hasta dónde los compañeros kirchneristas que son parte de movimientos dentro del kirchnerismo o fuera del kirchnerismo tienen autonomía e independencia para tomar sus propias decisiones en el accionar político cotidiano o deben responder al orden o mando que viene desde, en este caso, de las estructuras del gobierno nacional? Me parece que eso es importante definirlo porque si nosotros decimos que, o coincidimos o no, en que el peronismo se mueve con este criterio de poder y con este criterio de hacer política verticalista y que los compañeros con más buena voluntad que tengan no van a poder sacar los pies del plato, es una cosa en cuanto a cómo plantear trabajarnos con esos sectores de compañeros que están orgánicamente dentro del kirchnerismo a través de sus movimientos o son parte de otros movimientos que no tienen que ver con la orgánica del peronismo o del kirchnerismo. En cambio, si nosotros definimos que esos compañeros a través del debate, el diálogo, son posibles de realizar trabajo junto con nuestra línea de acción política, es otra cosa, porque acá el tema que nosotros no terminamos de definir es esto que está dando vuelta y que lo irónico es cómo abordar desde el trabajo comunicacional de la red a espacios que tienen que ver con movimientos de estructuras que se mueven dentro del kirchnerismo o compañeros kirchneristas que están en otros espacios no orgánicamente como kirchneristas. Esto tiene que ver con la discusión que se dio en el plenario de la CTA, que en un lugar, ¿no?, en la CTA, cuando se planteó el tema del armado de transmisores para el movimiento Evita. Ahí se armó todo un debate donde se planteó que nosotros necesitábamos caracterizar, hubo opiniones en los dos sentidos que yo dije, algunos decían de que el movimiento Evita es parte de la estructura del kirchnerismo, por lo tanto, o sea, responden a la lógica de poder que tiene el kirchnerismo, y otros decían que no, que había que caracterizar de otra manera, que son compañeros que en la base hacen un tipo de trabajo que puede llegar a contactar mucho con la línea de acción que nosotros tenemos. Si nosotros no tratamos de avanzar en esas definiciones, después cuando vamos a las prácticas concretas nos encontramos con cerrarle la puerta, para ser muy grosera, cerrarle la puerta en la cara, porque son kirchneristas, por lo tanto responden a esa lógica, o no, intentemos un acercamiento porque a través de la discusión y las prácticas podemos hacer romper con esa estructura y elaborar adentro de la red. Entonces, creo que ese punto, no sé si es para seguir avanzando en la discusión ahora, pero es caracterización de lo que es el kirchnerismo dentro de lo que es el peronismo y la forma de el criterio de poder y hacer política que tiene el peronismo y forma de moverse la red de medios con esos compañeros. Eso se traslada también a otras organizaciones. Bueno, cuando hemos discutido el tema de Farco pasó lo mismo, si diferenciamos la base de la estructura, y si eso también lo podemos hacer o no lo podemos hacer en los movimientos que están dentro de lo que es el proyecto kirchnerista. Bueno, no era para que se queden callados. No, pensaba que... creo que es interesante si podemos avanzar en ese punto. No sé si estamos todos y todas de acuerdo. Bueno, pensémoslo en concreto en torno al 7 de diciembre, ¿sí? Y si no... Pero está claro, ¿no? Sí, está claro. Igual tampoco la... Pero vos citaste el caso del movimiento de Evita, que además fue una propuesta nuestra. Y la caracterización no era la que vos hiciste, no, digamos. Nosotros caracterizamos que sean compañeros buenísimos. Lo que dijimos ahí era una cuestión de absurdo, pero claramente de oportunismo político de nuestra parte. Pero ahí decir, salió. No, van a ser igual, ¿qué nos conviene a nosotros? Que lo vamos a hacerlo nosotros y quedarnos con el movimiento político. Pero ahí también salió posición de compañeros que decían de que nosotros teníamos que entrar a romper y o sea, entrar, plantear contradicción y poder recuperar, entre comillas. Está, no, pero esa está posición. Claro que no tenemos confianza. Bueno, esa posición salió. A ver, esa posición salió en el debate y es un elemento de acción política que es importante que lo discutamos, porque si nosotros pensamos que el peronismo es posible de entrar, romper y traer para este lado sin que te rompan y te chupen, es una cosa. O sea, eso no es un. Ahora, perdón. Perdón. Che, Pabi, si eso se entendió de Martín, no fue lo que dijo no, Martín. No lo digo por si se entendió eso. Nosotros, de hecho, creemos a la línea que dice la retaguardia de que también era un antecedente hasta a nivel homologación de equipos que ellos podían lograr, que nos da un antecedente también como medios comunitarios de poder avanzar en cuestiones también hasta técnicas legales con la cuestión de la ley. Iba también por ese lado y también con una cuestión de apertura que sosiega la discusión de qué es el sector, que esa es la discusión también, qué es el sector de medios comunitarios más allá de la red de medios, si nosotros queríamos, que es la pregunta que estamos haciendo ahora, si queremos, creemos que podemos avanzar con algunos sectores de las bases o no, era por ese lado, pero no por una cuestión más de romper. En ese momento entendí que había una visión de ese tipo, si entendí mal. No, no, lo aclaro por si era, no era nuestra posición. No me acuerdo, yo me acuerdo que salió ese debate. Una cosita, no, porque yo creo que la mayoría, porque hay posiciones que están encontradas, pero con el coincido se habló de que se profundiza la represión, el capitalismo fue siempre igual, cuando no logra consenso reprime. Ahora, hay organizaciones que son parte de esa represión. Yo puedo contar el caso del movimiento Evita, como a los que no fueron a una mujer que venía recibiendo. ¿Estás volanteando? Sí, son parte de la tercerización de la represión y de la patota. Qué sé yo, cuando se hizo el acto famoso de Cristina, una mujer en un conventillo de La Boca dijo, no puedo ir, qué sé yo, y al otro día los chicos del movimiento Evita le quemaron los colchones y la sacaron, y eso se da por todos lados. Y yo, mi hijo va al Mariano Acosta y las organizaciones que manejan el Mariano Acosta, que son la Cámpora, que no está de acuerdo con ellos, ahí, como hace poco, lo denunciamos, los chicos del PTS no lo dejaron participar de la marcha del 16 de diciembre, bueno, hicieron todo una barbaridad estos grupos ahora con el tema de la reforma de la currícula, que terminan diciendo que están a favor de la currícula, estaban en contra de no dialogar con Burri y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay algunas cosas que por un tema de dignidad hay gente con la cual uno no se puede sentar, digo, ¿no? Por lo menos si tenemos esta caracterización, porque la represión no se va a dar o no se está dando de la forma que era en los 70, como se daba, que era ir y se reprime. No, ahora hay tercerización, hay grupos de choque y hay una cantidad de grupos con los cuales no se puede discutir porque ellos tienen un mandato y le dicen, ustedes tienen que hacer esto y hacen eso, como también pasó en otros tiempos, que son la Cámpora y... ¿Qué puede discutir o qué puede relacionar la base si ellos tienen que hacer lo que les mandan? ¿O creen que discuten que hay centralismo democrático? Digo, en esas cosas hay que ver. Después, los grupos más amplios como Farco, Amar, todo eso, ahí ya es otra la discusión. Pero si centralizamos lo que es el peronismo, que es el movimiento Evita, que es de donde viene toda esa gente de los servicios de inteligencia, todo ese tipo de cosas, me parece que ahí no tenemos que ir ni a la esquina. Ni a la esquina, ni saludarlos. Perdón, es mi opinión. Si tenemos esta caracterización, si hacemos otra, de que cuidado porque se viene la derecha, y se viene de Narváez, y se viene Macri, si hacemos esa caracterización, ahí sí. Ahí podemos trabajar. Yo igual sería cuidadoso de no poner en términos de dignidad o no dignidad, porque... Bueno, pero para no, digamos, o sea, como que tratemos de que la discusión, digamos, porque nosotros particularmente lo que pensamos, de un lugar que estamos abiertos a... Yo no hablo de ese caso, ni lo conocía, ojo que no estoy hablando de ese caso, yo estoy hablando... No conocía ni sé cuál fue la discusión. Yo lo digo en general, sobre la caracterización del movimiento y qué caracterizamos de cada cosa. Si es el mal menor, si nos tenemos que juntar todos, si no sé. Acá salieron hay dos posiciones más o menos. No, sobre la caracterización no hay dos posiciones, hay una sola. sobre la caracterización. No, hay dos posiciones. No, una que Clarín es lo mismo que Monsanto y otra que Clarín es peor que Monsanto. Hubo dos caracterizaciones. Yo lo escuché bien. Una que el enemigo fundamental es Clarín y no es Monsanto, ni la Barricol, ni Cristina. Yo creo que justamente es interesante el debate. Yo creo que sí, hay dos caracterizaciones, pero hay que ver, depende cómo interpreta cada uno las cosas. Yo digo que Clarín es lo mismo que Monsanto, que Barry Gold, son todos capitalistas, y es lo mismo que Cotto, y es lo mismo que el pequeño burgués que explota a tres obreros en su taller. Entonces, son principios todos capitalistas, estamos en contra del sistema capitalista. En principio. Después, dentro del capitalismo hay modelos económicos. La diferencia creo que está entre nosotros, creo que la diferencia que está es que algunos vemos que hay un modelo económico que se le dice vulgarmente que habría que profundizar mucho más, en los términos que dice acá el compañero, un modelo económico neodesarrollista, que se utiliza para caracterizar este modelo neoeconómico, que es una vinculación con el imperialismo en la perspectiva de desarrollar algunos elementos, entre comillas, de industria local, a través de un proceso de sustitución de importaciones. Otro modelo económico, imperialista también, pero que no se preocupa en demasía porque va a concentrar su desarrollo económico en la producción primaria, la agroindustria, al igual que el neodesarrollista, pero el neodesarrollista distribuye un poco más hacia burguesía local. En ese sentido, hay un matiz de diferencia entre nosotros. Creo que en ese sentido hay un matiz de diferencia entre nosotros. Eso lleva al plano de la acción política también un matiz de diferencia, ¿sí? Pero yo creo que ahí es más incluso difícil definirlo o encontrar la diferencia. ¿Por qué? Porque creo que todas las consignas que venimos trabajando hasta ahora vienen siendo coincidentes. Nosotros hacemos una propuesta sí a la desinversión, para expresarlo en el 7D, sí a la desinversión de Clarín, pero no para Cristóbal López. Creo que podríamos coincidir en eso, donde ponemos en el, digámosle así, ni campo ni gobierno. Creo que en eso estamos y en una perspectiva anticapitalista. Ahora, si afinamos un poco más, que es lo que discutimos el sábado anterior, nosotros sí estamos de acuerdo en golpear un poquitito más a Clarín. En ese matiz, poner Clarín en letra más grande, yo le describía. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, claro. Creo que hay un matiz. Nosotros no nos vamos a morir si la letra es lo mismo que... ¿Me explico? Digo, bueno, pero para expresar en concreto, la diferencia que podría haber, que yo creo que tenemos que acá encontrar una vía de salida para que esta... diferencia no nos trae. Por ejemplo, también implica hacia la acción, que me parece que es la preocupación capaz que de algunos grupos, hacia la acción que nosotros pensamos que tenemos que tener en diciembre, no hacerla, podríamos decir, ni en el AFCA ni en Clarín. Por ejemplo, yo sería más partidario de hacerla cerca de Clarín, otros podrían ser más partidarios, pero digo para... Pero quiero preguntar saber algo, sí. Ya que estás hablando, sí. Nosotros no presenciamos esa reunión, por ahí se entendió mal el mail y por ahí tampoco nosotros entendimos bien, sí. O sea, nosotros entendíamos ir a movilizar a AFCA y nos parecía el 7 de diciembre, bueno, ir a movilizar a AFCA cuando justamente nosotros acordamos en la línea que usted diciendo. Entonces, por ahí desarrollar un poco más cuál era la idea que salió cesado y cuál era la perspectiva de intervención de... ¿Dónde nos tenemos que poner nosotros el 7 de diciembre como acción también, más allá de lo discursivo? No sé si... Bueno, me reservo para hacer un segundo ronda de intervención después en torno a lo específico de lo que planteó Nico y Fabiana. Que plantamos uno, no sé qué discutir, así que pasemos al 7. No, yo después, porque no puedo hablar. Seamos conscientes que es algo que está ahí subyacente, que no, que sí. No, que queda compuesto si no, no, si no lo discutimos, sí. Pero está, o sea, eso es lo que quería marcar, ¿no? Está ahí. Tenía ganas de intervenir en términos de ver si podemos, digamos, darle una continuidad a esas dos cosas. Para nosotros, en líneas generales, podemos hacer una lectura como muchos y muchas harán con respecto a que es bastante difícil o imposible tratar de abocarse a hacer algún tipo de tarea militante o entrismo político para ver si se puede chupar algo del kirchnerismo, digamos, o algo así. Nosotros coincidimos en que eso nos resulta inviable, no por una cuestión de dignidad. Yo ahí personalmente coincido con lo que planteaba Fernando, no es una cuestión de dignidad, sino una cuestión de caracterización política. De bueno, por ahí usé mal las palabras. No, pero al compañero no importa, está esa discusión también. No por lo que vos dijiste, directamente por ahí usé mal la palabra. No, pero bueno, no es con respecto a tu uso de la palabra, sino que sí hay una diferenciación en ese tema. No es una cuestión de. Con respecto a eso, es una cuestión para nosotros que tiene que ver con que la lógica de construcción del poder del peronismo acciona de esa manera. Y acciona también generando un espacio discursivo supuestamente progresista que a veces se puede ver como contrapuesto a su plan político y económico y otras veces no. Pero teniendo en cuenta eso, nosotros consideramos que para generar un espacio discursivo diferente al gobierno y a Clarín en este caso, como así para generar un avance en términos de lo que planteábamos antes con respecto a que nos está faltando una mirada profunda sobre ciertos análisis, como así también entender que para nosotros es fundamental la caracterización de la red de medios como un espacio que construye políticamente diferente a otras organizaciones de medios y a otras organizaciones políticas en general. Entonces, tratar de pensar no en hacer un trabajo para ver qué se puede sacar del kirchnerismo, pero sí trabajar en la práctica cotidiana con diferentes organizaciones que tengan diferentes tipos de posicionamiento político sobre diferentes cuestiones puntuales, sí nos permite poder generar un espacio discursivo diferente, pero ese espacio discursivo tiene que estar para nosotros apoyado en reivindicar nuestra propia forma de organización como una forma de organización diferente en lo político. Y en ese sentido, sí nos parece importante que compañeros de organizaciones políticas de cualquier tipo de filiación partidaria o coyuntural tengan bien en claro cuál es nuestra forma de construcción política, nuestra construcción asamblearia, nuestra construcción en términos de que los medios comunitarios, alternativos y populares de la red de medios apoyan y están codo a codo con las luchas populares. Digamos, eso es una construcción de una identidad en términos de discurso, pero también es una construcción en términos de lo político y de la diferenciación de cómo construimos política. Entonces, sí nos parece importante que salgamos a diferenciarnos puntualmente con respecto al 7D, diferenciarnos de Clarín y diferenciarnos del gobierno, también estaríamos de acuerdo, creo, en puntualmente la propuesta de Andrés. Nosotros no la discutimos en profundidad, pero podríamos estar de acuerdo en que es también importante poner el punto sobre profundizar la crítica más a Clarín que al gobierno, si se quiere poner así. Pero más allá de puntualmente si el movimiento evita, si cierto sector del kirchnerismo de la Cámpora, si Sabatella, si no Sabatella, nosotros creemos que sí es importante que en las prácticas puntuales de dónde nos vamos encontrando en la coyuntura política, nosotros podamos salir con un discurso político claro, pero además con una forma de construcción política y una forma de acción política que nos identifique. Entonces, en ese sentido, creo que se avanza un poquito más sobre la cuestión de si los compañeros que son del palo dentro del kirchnerismo sí o no, sino que tiene que ver con la cotidianidad de la práctica, donde sí podemos encontrar que en ciertos lugares de trabajo vamos a tener buena onda con sectores kirchneristas y no vamos a tener buena onda con el movimiento Evita, como decía vos, que va y reprime. Entonces, me parece que esa discusión se licúa un poco en la cotidianidad de la práctica y cómo nos vamos encontrando con eso. ¿Puedo? Yo creo que nosotros ya venimos con una política más o menos bastante bien definida en cuanto al tema de lo que es el 7 de diciembre y la posición nuestra, en el sentido de que ya hemos ido a charlas, hemos dado debate, hemos cruzado y hemos puesto nuestra posición, además del documento que sacamos y demás. Yo creo que a medida que avance, se llegue esa fecha, la puja binaria entre estos dos sectores va a ser terrible, se van a matar. Es más, ya Clarín alerta, que ayer en la charla medio quedó ahí, pero después no dio para avanzar más, en cuanto a que cuando un compañero pregunta en la charla cuál era la opinión respecto a si el 7 de diciembre no desinvertía Clarín, ¿cómo veíamos nosotros el problema? Si el gobierno, ¿qué iba a hacer? O sea, la práctica, ¿qué va a hacer? ¿Aplicar la ley qué significa? No es llevarle el artículo tal de la ley que dice tenés que hacer esto, concreto. Entonces, ¿el gobierno qué va a hacer? ¿Va a ir a decomisar los equipos? Bueno, en ese sentido, por ejemplo, Clarín ya viene tirando, los medios de ellos vienen tirando de que el 8 de diciembre el kirchnerismo está preparando para ir a tomarle las plantas transmisoras, todo eso, ya lo han dicho en alguna vez. Escuchado. Este es el mail. Bueno, pero digo. Como la revolución. Pero porque lo están instalando, porque yo no sé si será capaz el kirchnerismo de avanzar hasta ahí o no. Igual es que el mismo también está agitando eso, ¿no? Claro, con estos burkas que tiene, que lo pueden hacer tranquilamente, porque es lo que hablamos. Le dan la orden, va. Lo de la represión, como dice Roberto, ayer lo charlamos en el viaje de vuelta. Si no nos olvidamos, a ver, en los 70 los montos nos cagaban a paro en la facultad todos los días. A palo, a cadenazo, nos echaban exactamente como ahora, si no se había discusiones. Donde no sé. O sea que es parte de lo mismo, tiene la misma metodología exactamente 40 años después. Entonces, y se juntaban con la J perra en alguna cosa para romper entonces, las asambleas. Digo, si no podemos hacer futurología porque no sabemos el contexto, cómo va a ser en ese momento, tenemos que tener todas las variantes conocidas y conocerlas, porque ninguna es improbable. Porque esta gente es impredecible, como fue siempre. Porque de acuerdo, para cuidar sus intereses y los intereses de la clase que representan, son impredecibles. Entonces, yo creo que nosotros, decir, en última instancia, después del 7 de diciembre, quizá debatir más contra Clarín y contra los grupos monopólicos y no tanto contra el gobierno, va en contradicción con que lo que nosotros mismos decimos, que acá se está haciendo con la ley una transformación de cambio de quién se queda con los medios, donde hay un monopolio estatal o paraestatal de los medios amigos del gobierno que están copando la parada, y hoy si hacemos los números tienen casi más que lo que tienen los medios opositores. Entonces, nos estamos contradiciendo nosotros y decimos no vamos a pegarle tanto al gobierno. Es exactamente lo mismo. Pero, entonces, no tienen, en radio eso, tienen más. Que se haya dicho mal o yo lo interprete mal. Por lo menos en mi posición lo aclaro. Creo que tenemos que tener una posición bien clara, equidistante de los dos. Y así como denunciarlo, que es Clarín, lo que fue toda la vida, cómo bancó la dictadura, cómo bancó los medios a los grupos monopólicos extranjeros y demás, también tenemos que decir que el gobierno, desde el punto de vista comunicacional, está copando todos los lugares, tanto radio, televisión, gráfica y demás, para meter ideológicamente toda su concepción, además partiendo desde el terror, porque también hablando de esos medios no se escucha nadie. Porque también crean terrorismo. Sí, pero ese es otro problema. Que bueno, por más bajada de línea que tirar, no llega a nada. El dueño de la licencia, ocupan espacio. Pero vos tenés todas las AM, salvo Mitre, son todas de la corporación kirchnerista. Escúchame un montón. No, pero hay muchos que están sostenidos por la pauta. Sí, pero tienen el discurso del gobierno. Hoy veníamos en el auto, en toda la radio que pasaba, y en toda la radio que fui pasando, tres o cuatro, sea kirchnerista o no kirchnerista, todos tenían su programa especial por la muerte de Kirchner. Entonces hasta son los mismos forros. Si vos ves desde ayer C5N, la propaganda que está haciendo, el programa especial que prepara hoy un poco más, dice que primero viene Kirchner y después viene Dios. Entonces digo, nosotros tenemos que tener una posición. nosotros para el 7 tenemos una política, tenemos una posición que creo que tenemos que refrendarla en una actitud bien independiente, equidistante, y tratar de convencer y de hacer entender para que se sumen a todos los demás compañeros de los demás medios, tanto sean comunicacionales o medios sociales, que tampoco están ni con uno ni con otro, para trabajar en conjunto y ver qué acciones se pueden hacer, porque además nos va a costar, si nos cuesta hoy meter un poco más masivamente nuestro discurso, nuestras declaraciones y demás respecto a eso, cuando vayan avanzando de acá el 7 de diciembre va a ser peor, va a estar todo copado y no te van a dejar ni un bocadito para decir buenas noches. Entonces vamos a tener que remarlo, y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que discutir, con qué, o sea, cómo, no solo con qué política, que creo que es correcta, podemos afianzar algunas cosas, sino cómo apuntamos y cómo aprovechamos y buscamos los espacios que nos permitan también posicionarnos en algún lugar. Por eso está bueno lo que, por ejemplo, va a ser en la charla, y empezamos a ver con algunos compañeros incluso de cómo hacemos, qué política tenemos de nosotros para fomentar en las facultades, las universidades, en los distintos lugares, y hacer charlas y debate para, por lo menos en algún sector, entonces yo digo, hasta hagámoslo en una sociedad de fomento que no tenga nada que ver con nada. Si se puede ir a dar una charla sobre la ley, vamos a darla, aunque sea, no esperemos que nada más tiene que ser los lugares que supuestamente nos van a abrir la puerta porque son coincidentes con nosotros. Hasta los que menos piensen y digan, oye, a mí, che, ¿por qué no me contás? Porque la verdad es que no sé nada de la ley de medios. Bueno, ahí va. Y una cosa también, nosotros como trabajadores de la comunicación, como periodistas, también tratar de manejar las cosas que son concretas, manejarlas como son, porque digo, si nosotros, por ejemplo, es muy común, a mí me pasa con amigos, conocidos, militantes de Levita y todo eso, que te dicen, sí, porque los medios, yo le digo, ¿vos escuchás la radio a la mañana? ¿Cuántas radios tenés AM? Hay una sola que es opositora, la Mitre. Entonces me parece que también nosotros a veces hablamos de Clarín y hay 17 diarios, 14 son kirchneristas. Ahora, que nadie los lea, en todo caso, pero no le mentamos, no le, porque yo a veces lo veo con mis vecinos, viene y me dice, ¿viste? ¿Y por qué BTN? Si tenés Canal 26, C5N, cuando dicen que el discurso... Digo porque también aparezcamos en todo lo que hagamos, aparezcamos como serios, ¿no? Porque Si vos hoy tenés el grupo Vila Manzano, el grupo Moneta, es decir, aparezcamos Cristóbal López, denunciemos todo eso, porque si no parecería que tiene razón Cristina cuando dice la cadena del desánimo y lo que ponen los medios. No le alcanzarán a ella lo que dicen todas las radios que tienen, porque es infernal. Escuchar radio de lunes a domingo a la mañana es infernal, la bajada de línea kirchnerista que hay, es infernal. Tendrían que tener, no el 54%, el 90% de los votos. ¿Sabes lo que es tener todas las radios, salvo una que está diciendo, cantando loas a todo el otro, qué sé yo, cooperativa? El otro día con la CRT, delía diciendo que era lo mejor que podía haber hecho esta ley de las ART, que se termina con los juicios, iba pasando y Víctor Hugo Morales sacaba, y entrabas a Radio del Plata y seguías con América, ibas a Las Madres, seguías con Cooperativa. Infernal, es apabullante lo de los medios. Entonces seamos serios también cuando decimos los medios monopólicos. Digamos los medios oligopólicos, y digamos que un 90% de los medios oligopólicos hoy están en manos del gobierno en sus alianzas con empresas multinacionales como Telefónica y con grupos mafiosos, gusanos de Miami como este que estuvo el otro día con Cristina, Manzano y toda esa gente. Así que veamos la caracterización, porque si no, no nos va a creer después la gente. Si les decimos que ponemos la radio y escuchamos todo el día Clarín. Pero no creo que nadie Pero lo digo para que... Lo digo porque yo escucho radio y leo Clarín, leo Tiempo Argentino, leo todo. Y te digo la verdad, desde el punto de vista, si leí Tiempo Argentino, Clarín, por lo menos Clarín lo podés leer entre líneas y podés tener alguna nota interesante, pero Tiempo Argentino no lo podés ni leer. Y Página 12 menos, y te saca tapa, Clarín son una mierda, como la tapa de hoy, que de los jueces, pero te saca la tapa de Página 12 como violador serial a Macri porque ve tal cosa no punible, un día que no le daban condena a un tipo por violaciones, que le dieron 4 años, cuando era una barbaridad hablar de violaciones, cuando habían matado a una mina violada, poner violador serial a Macri. Y bueno, muchachos, me parece que eso, si eso es periodismo, entonces tengo que volver yo a estudiar periodismo. Por eso no es periodismo. Ni, tampoco es lo que hace Clarín. Lo que sucede es que la ventaja que tenemos. No, que Página 12 tira 6.000 y Clarín tira 300.000. Nacho. Che, que escuchaba varios que hablaron acá 7 minutos y no lo paré. Bueno, también. Yo si quieren voy con 4. Dale. No, a ver. Te termino. Me voy. Metete plato en el culo. Yo no veo que se haya planteado, o sea, decirle pegarle a Clarín y no al gobierno. Digo, yo entiendo que en un contexto donde hay una construcción discursiva de Clarín, o sea, aprovechar esa construcción discursiva que ya existe, y montar sobre eso lo que planteamos, o sea, digo, el concepto, digo, que hay un monopolio, que hay un monopolio del discurso, digo, más allá de la propiedad de los medios. Digo, me parece que las propuestas, como yo las entiendo, no van en decir hay que pegarle que Clarín desinvierta, sino al contrario, digo, usar estratégicamente o tácticamente ese discurso construido por el 70% de los medios, o sea, que están alineados al discurso oficial, aprovecharlo para entrar, digo, y ahí plantear esta disyuntiva de que no es solo Clarín, o sea, digo, también están una cantidad de grupos, de hecho la mayoría de los grupos económicos, o sea, consolidados por fuera de la ley, son kirchneristas, digo, salvo Clarín, el resto están todos alineados con el kirchnerismo, los que están por fuera de los límites que impone la ley. Entonces me parece que yo lo que entiendo del planteo es, o sea, esto de poner la letra Clarín más grande, es como aprovechar esa construcción discursiva que ya existe para montar sobre eso el concepto de que desinvierta Clarín, pero que desinvierta el grupo Vila Manzano, que desinvierta Clarín, pero que, o sea, se revise porque Telefónica, que tiene una empresa de servicio público, también tiene un canal de aire. Y así, digo, me parece que esa es la idea subyacente, digo, y no implica, vamos a decir, restarle desgracias al gobierno para digo, parecía una forma. Claro, digo, me parece que el concepto. Es más, una cosa, el gobierno, encima, dentro de la propia lógica del gobierno de confiar en la burguesía local, le sale el Siciliano, que era un aliado y que usaba la plata en la timba y para hacer viajes. Ledesma, otro aliado del gobierno, que después la plata, los créditos del Bicentenario, le hizo la corrida bancaria contra el gobierno en noviembre. Eskenazi, que le dio gratis, que podría haber sido cualquiera de nosotros dueño de Repsol y Pepe, el 25%, que encima lo cagó con las inversiones. Bueno, al mismo gobierno hay que... pero al mismo kirchnerista que podamos tener un diálogo, que ¿cómo va a confiar con la burguesía local? Sembrarle en lo que podamos también contradicciones a ellos. Porque es un escándalo, van a confiar que Vila Manzano, que entre paréntesis estaba en contra de la ley de medios, ahora está a favor de la ley de medios. Entonces... Sí. Hola, Martín. Buenas. Buenas a todos. Buenas tardes. Buenas noches. Martín, compañero, para los que no me conocen. Leí en este viaje largo, como puede leer. Hasta el último que se mandó. Claro, seguro que sí llegó el último. Es el primero, ¿no? Interesante el cuestionamiento de la gente del programa. Pero más allá de eso, me parece que la... La línea, yo diría mucho en la línea que dice Nacho, que tiene que ver con generar contradicción, que creo que es la política que venía llevando adelante la red. Si bien era hacia adentro de otros medios, me parece que está bueno hacerlo también hacia los distintos sectores de la población, en este caso, como dice Ale, en relación al kirchnerista que se puede dialogar, si se quiere. Donde tiene que ver con la clase obrera que cree en el kirchnerismo, si se quiere. Me parece que es ahí donde habría que apuntar. Porque también, digo, el hecho de la desinversión también trae aparejada también el tema de las multinacionales, ¿no? Que también quieren copar todo el espectro. Por otro lado, digo, siempre seguimos contra la oligarquía nacional, pero nunca contra las multinacionales extranjeras. Me parece que es ahí donde deberíamos apuntar fuertemente en la línea que dice Nacho. Por otro lado, creo que, por otro lado, distanciarnos un poco como un tercer sector, como en su momento fue otro camino, si se quiere, digo, como un tercer sector que tiene que ver con nuestra identidad. ¿No? Con lo comunitario, lo popular y lo alternativo. Y en ese sentido, marcar fuertemente nuestra clase, además que ahí creo que podemos llegar a estos sectores obreros que creen en el kirchnerismo. Me parece que son tres ejes ahí a manejar. Una, la línea de la contradicción que viene llevando adelante muy bien la red, por lo menos hasta el año pasado, muy bien. Por otro lado, no solo a los medios, sino a los distintos sectores de la población, y por otro lado mantener fuertemente nuestra identidad, que creo no se llegó al tema seguramente del encuentro, pero bueno, lo ligo un poco con eso. Nada, los documentos la verdad que están buenísimos, me pareció había mucha coincidencia en la mayoría. Mirá, creo que no sé si hicieron las anotaciones estas para debatir, que creo que está bueno hacerlo, pero digo, me parece que son las tres líneas a manejar en este caso. No. Empezamos con el 7D, entonces. ¿En qué estamos? ¿Estamos en el 7D ya? Estamos en el 7 de diciembre, 7 de la próxima. Le agregaría lo que dice él, porque por ahí la situación de Clarín y la situación de los medios del gobierno es algo que se sabe. Lo que más nos cuesta explicar es por qué nosotros, como medios comunitarios, criticamos la ley. Me parece que es una cuestión que es lo que más cuesta. Porque los compañeros, los periodistas, lo que sea, saben cómo es Clarín. Y saben el aparato comunicacional que tiene el gobierno. Ahora, entonces, nosotros, ¿por qué hacemos una crítica a la ley? Y ahí tenemos que empezar hablando técnico con montones de cosas. Echen a las multinacionales y metan a nosotros. Inviertan los medios. Inviertan en el pueblo. Una... Ahora, cuando recorres el canal 13, nosotros vamos por. Ahora, Sí, yo creo. Creo que hay toda una. Hay como una especie de. Como de temor, ¿no es cierto? De quedar pegado a cualquiera de estos dos, de estas dos variantes, ¿no? O sea, el gobierno o los grupos monopólicos, ¿no es cierto? Y Clarín, mañana cualquiera. Yo creo que sí, o sea, entiendo, esa es una de las razones por las cuales, digamos, nosotros adherimos a la red. Es que, digamos, o sea, consideramos esa discusión como una discusión, digamos, simplemente como una discusión entre ranas y sapos, ¿no? O sea, más allá de las diferencias, todos sabemos que el gobierno combate a Clarín porque, bueno, le salió opositor y por lo que sea. Y en relación al 7D, el tema de plantear claramente por qué decimos que es una discusión entre ranas y sapos para nosotros los medios comunitarios, digo, ¿no? Porque no estamos reconocidos en la ley, simplemente. O no estamos, no hay una caracterización específica para nuestra existencia. Y no dudemos, ¿no es cierto?, que el kirchnerismo, después de darle a Clarín, por supuesto, nos dé a nosotros también. O sea, no nos quepa ninguna duda, no es que nosotros vamos a decir, al fin derrotaron a Clarín, pero ya está, tenemos la libertad de expresión garantizada. Nos van a hacer mierda también, ¿por qué? Porque nosotros no estamos con el gobierno, por eso yo creo que está más que claro. Recién lo debatíamos en la charla anterior. Tenemos una caracterización del gobierno, tenemos una caracterización del peronismo. Allá a nosotros nos pasó algo muy particular, esta discusión sobre qué hacemos, porque nosotros también consideramos que hay compañeros que son valiosos, luchadores honestos, que creen en el, honestamente en el kirchnerismo. Y muchos inclusive se acercaron, por ejemplo, apareció unos compañeros de la juventud de Colina, por ejemplo. Sí. Nosotros sabemos lo que es Colina. O sea, no nos podemos hacer los boludos, por más bueno que sean y macanudo que sean los compañeros. ¿Y qué hicieron? Y nosotros, bueno, sí, despegamos. Vos trabajás para ¿cómo se llama? Para un proyecto político que es de la burguesía, es procapitalista. Nosotros estamos en otro lado. O sea, está todo bien. Vos, por ejemplo, la semana pasada, a raíz de toda una serie, de una campaña que también hicimos en relación al tema de Boli, de Scano y de procesamiento de, ¿cómo se llama? O la prisión de Fech, qué sé yo, salieron las JP descamisados a llevarnos un documento diciendo, bueno, repudiando el procesamiento o la prisión de Scano y de Fech. Por supuesto que se la pasamos, por supuesto, ¿cierto? Pero eso es una contradicción que ellos mismos están creando, porque nosotros a la vez, al hacerlo público, desnudamos su propia. Porque no es que ellos lo hacen porque del gobierno le dijeron, mire, apoyen a Techelecar. Che, entre paréntesis, MPR Quebracho. Saludos y respetos a los compañeros del kirchnerismo en un día muy sentido para ellos. Muy bien, Quebracho. A vos, tú no puedes. A vos. Para que la diera, nada más. Entonces, digamos. ¿Eso es en serio? Pero si vienen teniendo una posición pro kirchnerista, pro Milagro Salas. Ellos cuando fue la represión de Milagro Salas ahí, salieron a bancar a Milagro Salas, que eran todo invento. Nos unió la nata, entonces, decía en relación a este tema del 7D, por lo menos, eso es nuestra visión, ¿no? No deja de ser una discusión entre ranas y sapos. O sea, el 8D nos va a encontrar en la misma situación, nosotros los medios alternativos comunitarios, populares. O sea, peleando por la existencia, ¿cierto? Entonces, no sé, ninguna confianza. Una confianza al gobierno profesional, todo el poder a los hobbies. No, no digo. Vamos a una familia que ¿Qué? ¿A ver qué trajo la remera esa? Siendo fraternales, pero francos con los compañeros. O O sea, no tener temor a decir, nosotros no estamos a favor de lo que da. O sea, entendemos esta ley dentro del marco, ¿cierto?, de una conveniencia política del gobierno de tener su propio multisentido que lo haga perdurar en la historia. O sea, no es una experiencia nueva del peronismo. El peronismo ya lo hizo en el 50 años. O sea, hay una experiencia histórica que nosotros, digamos, también tenemos que evaluar. Y con los compañeros que confían en el peronismo, se fraternal, es abierto, es civilísimo, se da posición sobre determinados temas, qué sé yo, lo que quiera. Pero no diciendo, no, mira, hay algo que en realidad vamos hacia mayores contradicciones. Entonces, esas contradicciones van a ser cada vez más agudas y nosotros lo van a querer reventar, es así, como lo hicieron con estos dos compañeros de Radio Pueblo, que lo primero que hicieron fue meterlos en cana, ¿no es cierto? No le van a contar, lo hicieron a los compañeros del Algarrobo, que le cerraron la radio, y lo mismo en un montón de casos. O sea, y lo que nos va a pasar a nosotros en determinadas circunstancias de la lucha de clase, plantado donde estamos plantados. ¿Medo? Sí, no, nosotros, en relación también al mail que habíamos mandado después de que se dio esta discusión en la regional, en general con la línea que hay acuerdo en general en la regional, digamos, estamos de acuerdo con que hay que salir a denunciar tanto a Clarín como al gobierno, todo lo que estuvo diciendo más o menos está. La cuestión es, o lo que nos parece que hay que discutir más allá de la línea del documento que saquemos, lo que sea, es más bien el tipo de acción y la dirección de esa acción, digamos. Si nosotros, ¿qué es lo que no nos terminaba de cerrar? Por lo que Gala recién vio, si se podía capaz aclarar un poco más. Si esa acción va a ser ir a denunciar al AFCA, que, bueno, es la pregunta. Porque lo que vemos es que para salir a hacer una movilización, nosotros, con la fuerza que podemos llegar a articular, digamos, de denuncia pública meramente, que no es que sea algo menor, no digo meramente que se pone algo menor, pero en esa coyuntura donde va a estar cada vez, como decía, no me acuerdo quién recién, cada vez más polarizado, digamos, tanto mediáticamente como en la sociedad, si los medios del oficialismo no nos van a levantar, los medios de opositores no nos van a levantar, vamos a hacer una acción que es para, digamos, ¿cuál es el objetivo de esa acción? Si es posicionarnos públicamente de cara a la sociedad, digamos, y intervenir en esa disputa, o es una acción que tiene más que ver con interpelar a otros sectores organizados, como pueden ser, y esto viene también a lo que planteaba capaz Fabián antes, sectores que hoy están dentro de, apoyan de alguna manera las cuestiones que tienen que ver con la ley, como no, Farco, Amar, y a los medios que los componen, quizás no necesariamente a las direcciones, y al resto de las organizaciones cercanas nuestras, digamos. Eso es lo que nosotros no terminábamos de comprender, y en base a eso pensar qué es lo que, qué tipo de acción llevar adelante, si ir a la AFCA, que ahí decía que esa no era la propuesta, o ir a Clarín, ir a la Puerta de Clarín, ir a un lugar intermedio, hacer una movilización, marchar a un lado, hacer un festival, qué tipo de acción se estaba pensando y en dirección hacia dónde. Sí, cuál es el objetivo también de el concreto, más allá de, obviamente, a nuestra posición, de esa acción en concreto, más allá de la nuestra posición, creo que... ¿Qué tipo de acción va a ser, qué objetivo también? Por eso dijimos que con lo de ir a las universidades y plantear nuestro discurso y lo que sea, estamos totalmente de acuerdo. Lo que no termina de cerrar era la acción en ese marco en que se va a dar, ¿no? ¿Hay alguien para hablar? Yo un poco, o sea, lo de la charla de ayer, la pregunta concreta fue qué vamos a hacer los medios comunitarios. Así directamente, bueno, nosotros qué vamos a hacer respecto a este tiempo que se viene ahora en noviembre, de ahora hasta el 7 de, bueno, pero qué hacemos, porque si está todo polarizado, o sea, todo está pegándose el camino por un lado, ¿no? O sea, qué hacemos nosotros, claro. Esto lo traigo porque hay una pregunta concreta de una línea de acción por parte de cantidad de sectores que están esperando ver, o sea, que se puedan hacer, ¿no? Para romper un poco este clima. Me parece que el tema de... A ver, la red siempre se caracterizó por decir las cosas con un nivel de análisis, reflexión, información, fundamento, sin pensar en qué, en de dónde íbamos a recibir los palos, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros sacamos ese primer documento respecto a la ley de medios, nos pegaron. Nos pegó el PO, nos pegó... Entonces el sector nos pegó y también nos pegó el kirchnerismo diciendo que nosotros éramos unos inconscientes porque estábamos metiendo un debate de una ley que era un peligro que no se aprobara porque Clarín y la derecha, ¿se acuerdan que fue una presión que recibimos de los dos lados? Sin embargo, la red, con un documento y una posición que era bien sostenida desde el punto de vista de la argumentación y de elementos concretos, no consignistas, sino de análisis concreto, pudo meter una cuña, terciario en un debate, y fue una posición política acertada porque después un montón de sectores empezaron a referenciarse en cosas que nosotros analizábamos para profundizar y meter sus posiciones en lo que fueron los foros. Ahí no tuvimos, a mí me da la sensación, por ahí es una sensación que tenemos como en esta coyuntura un temor de quedar pegados a que nos asocien con que le pegamos más al gobierno que a Clarín, con esto de si ponemos Clarín en negrita o... Y yo creo que si nosotros tenemos un análisis concreto, una consigna precisa, bien diferenciada respecto fundamentalmente de dos cosas que se den en el discurso, porque acá no es solamente el discurso de Clarín. Clarín te dice, se termina la libertad de expresión. El gobierno te dice, empieza la democratización de la comunicación. Entonces, ahí hay dos elementos. Me parece que nosotros tenemos que terciar entre esos dos elementos. ¿Por qué no se termina la libertad de expresión? ¿Y por qué no empieza el proceso de democratización? O sea, tenemos que tratar de salir a terciar respecto al 7D en dos discursos que van a estar instalados. La falta de libertad de expresión y las corporaciones kirchneristas que avanzan, y por el otro lado, la panacea del comienzo de la democratización de la comunicación en Argentina a partir de el 8, el 9 o el 10 de diciembre, cada sábado de domingo. Sin tener, o sea, con un texto que dé un contenido bien argumentado, digamos, y que ponga a nuestro sector, que es el de los medios comunitarios, como el sector que, cuyo desarrollo, reconocimiento legal y desarrollo práctico, digamos, más allá del reconocimiento no legal, es un sector que es el que garantiza realmente iniciar un proceso de democratización de la comunicación en nuestro país. Sin el desarrollo y el reconocimiento de nuestro sector, la democratización de la comunicación va a ser empresarial, o sea, porque vas a tener los empresarios de las corpos por un lado, con menos licencias, pero lo vas a tener, y por otro, un monopolio discursivo. Y este es el tercer elemento que me parece que tenemos que tener. Ayer cayó muy bien en la charla que nosotros hiciéramos eje sobre que, más allá de la multiplicidad de voces, nosotros lo que estamos reclamando es multiplicidad de discurso. Porque puede haber muchas voces con el mismo discurso. Porque en el neoliberalismo, durante el menemismo, en la década del 90, o sea, había voces, pero todas eran voces en apoyo a la destrucción del Estado y el avance, bueno, de la privatización, por ejemplo. Entonces, estos tres elementos, ni la falta de la libertad de expresión, ni la democratización de la comunicación con el 7D, y el reclamo de multiplicidad de discursos de nuestros medios como actores que garanticen realmente la posibilidad de la democratización, la multiplicidad de discursos, me parece que es sobre lo que nosotros nos podemos basar fuertemente, y no tenemos ni que pedirle perdón a los kirchneristas porque estamos diciendo que el 8D no empieza la democratización, ni tampoco quedamos pegados a Clarín porque no estamos diciendo de que si ellos no están no va a haber libertad de expresión. Entonces, creo que, o sea, esa tiene que ser la línea, así como nosotros tuvimos una línea cuando fue la ley, que terciamos, nosotros me parece que tenemos que terciar en esa línea. Y ahí no va a haber necesidad de que no corran los fantasmas de si vamos a quedar pegados a Clarín o que no corran los fantasmas de si vamos a quedar pegados al kirchnerismo. Y vamos a tener una línea independiente, bien clara, con argumentación bien precisa, que se sintetiza en estas consignas que mandó Anred, ¿no? O sea, estamos a favor de la desconcentración, pero no para que aparezca electroingeniería tomando los... O sea, estas cosas que ustedes mandaban me parecieron piolas, digamos, como una síntesis que puede llevar a apartar. La línea de acción que discutimos el sábado pasado en la reunión tenía que ver con herramientas. Una herramienta era un documento no muy largo que nos permitiera a nosotros explayarnos en cuanto a por qué estamos diciendo esto que vamos a decir. Otra línea de acción era la multiplicidad de soportes, radio, audiovisual, documento por mail, documento en volante, lo que fuera. Y la otra línea de acción era una entidad pública, o sea, ni se discutió cuál, o sea, no se habló de cuál, no se habló si movilización, no se habló, es más, movilización creo que nadie pensó movilizar porque es imposible, hasta ahí. ¿Cómo? No, no, pero solo se interpretó, no. Toma una contramarcha, ¿cierto? Sí, sí, nadie habló de movilización, justamente, o sea, pensamos que el escenario iba a ser muy complicado, porque iba a estar altamente polarizado, porque a nosotros nos iban a ver, íbamos a pasar desapercibidos. Por eso esa fue la tercera opción, digamos. O sea, la primera opción tenía que ver más con la cuestión de hacer operativos de prensa, a lo que agregaron los compañeros de ANRED, que es usar todo lo que tiene que ver con redes sociales, que me parece repiola, hacer un primer intento organizado desde ese punto de vista. Y lo de la actividad pública, en realidad se tiró, pero ni se habló, ni se pensó cuál. Lo que sí se discutió bastante es que si se hace una actividad pública no puede ser en esa semana del 7, porque ahí va a estar todo, ahí sí que va a ser real pedo, porque... No. Además, ni siquiera nos van a dar bola a las corpos, porque nosotros le vamos a ir a pegar a las corpos también, o sea que no es que vamos a tener prensa por el lado de... ¿Y si interferimos, como dices? Bueno, no, a mí se me ocurrió por eso hacer una...